Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de empezar el acto, queremos presentar un poco el espacio para aquellas que no hayáis venido nunca por aquí, que sepáis dónde estáis, qué hacemos por aquí y que os sintáis todavía más a gusto y del sitio que os encontráis antes de empezar el acto. Bueno, este es el Centro Social La Anónima. Es un centro social autogestionado, está alquilado por muchas personas y colectivos que sentíamos la necesidad de dotarnos de un espacio, pues, precisamente para encontrarnos y conspirar y hacer política, cultura, disidente y ese tipo de cosas, como esta actividad a la que hemos venido hoy. Y bueno, es un espacio, como digo, autogestionado, por lo cual después no va a venir nadie a barrer ni a limpiar. Si lo cuidamos entre todas y todos, pues mucho mejor. Después, si nos ayudáis a recoger y a dejarlo bonito, pues colaboráis alegremente a la autogestión. Y bueno, contaros que aquí hay muchas actividades. Solemos siempre decir cuál va a ser la próxima actividad, por si alguna más está interesada. Mañana hay una actividad en solidaridad con Sierra Leona, que organiza el colectivo África con Voz Propia. Y bueno, pues si estáis aquí a gustito, calentito y os lo pasáis bien hoy, lo mismo también queréis seguir viniendo a los actos. Y si queréis más información y demás de lo que hacemos aquí en el Centro Social de La Anónima, ahí en la barrita podéis dejar los datos. Y estáis enterada, estáis en el meollo del huracán de la disidencia política y cultural de Sevilla. Bueno, pues vamos a darle comienzo a la presentación de este maravilloso libro. Bueno, es que el sitio no puede ser... no puede ser mejor para la intención que tenemos nosotros. Somos una... Bueno, somos no, vamos a probar, que parece casi majestático. Es una editorial de Granada que se llama Allanamiento de Mirada y llevamos trabajando un año. La verdad es que queremos contar las cosas de otra manera, de como normalmente se cuentan, eso es lo que dice todo el mundo. Luego al final acabas ahí en la calle Sierpes a lo de una tienda de zapatillas Converse, pero bueno, nosotros vamos a pelear porque no sea así. Hace años yo trabajé con Enrique Morente. Yo a Enrique Morente le hice cuatro discos, le produje cuatro discos. Trabajé con Camarón y con Paco en Potro, Rabia y Miel. He hecho cosas con los discos con Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Los Secretos, Antonio Vega, cosas de jazz, por una cosa también de, bueno, de pluriempleo, sobre todo porque me gusta hacer cosas distintas. Entonces en una entrevista le preguntaba yo, estábamos haciendo una cosa para la tele, a Enrique no le gustaba hacer televisión, hizo muy poquita y muy forzado, pero en esta no, esta fue la última entrevista que él hizo a él y la única. Entonces le preguntaba a él qué opinaba de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Y él declaraba que es mejor que declarasen a su vez a la humanidad patrimonio del flamenco y no al revés. Él lo decía pues en el sentido en el que la copla andaluza, en el cante, habita todo el dolor de la humanidad, aunque expresado como un duelo personal e íntimo. Porque el andaluz es, ante todo, individuo. Ignoramos los clamores populares y solidarios, las danzas colectivas de vascos, catalanes y gallegos. Y aquí, el andaluz soporta como el héroe griego, un coro admirativo y simpático en torno a su dolor, pero conservando siempre su calidad de protagonista y haciendo como que desdeña la presencia de ese público que acude a mirarlo. De ahí que la copla no sea una mendiga que implora, sino una pitonisa que echa las cartas. En esa misma entrevista le pregunté a Enrique que por qué el flamenco es de izquierda, sociológicamente, y los flamencos son de derecha. Y entonces, él, pues, con esa gracia que tenía y con ese sentido de la ironía y de darle vuelta a las cosas, me decía, hombre, porque los flamencos nos arrimamos al sol que más calienta. Si vemos la amenaza esta tan tremenda de la crisis, tenemos que ir para donde nos convenga. ¿Que ves que gana la derecha? Para la derecha. ¿Que a la izquierda? A la izquierda. ¿El centro? Para el centro. Menos para atrás, para cualquier sitio. En realidad esa es Andalucía. Eso dicen los flamencos. En Andalucía todas las revoluciones llegan tarde porque nunca se hicieron a su hora. Todos los invasores acabaron echando la siesta con el despertador apagado. Fenicios, cartagineses, griegos, germanos, romanos, árabes, castellanos, franceses, ingleses, Manolo Chávez, todos los invasores han acabado llegando tarde a todas partes. Y los pintores acabaron admirando más la luz que la sombra. También, por tradición, ha venido pintándose de azul Andalucía como a una Virgen de Murillo, desentendiéndose los guías turísticos de los tonos amoratados de Zurbarán, que son quizá los verdaderos. Sobre todo Velázquez, el realista. Todos estos pintores han sido víctimas del engaño de la copla o de ese otro engaño más fatal todavía, que es el sol nuestro, que todo lo convierte en claridad y alegría y hace seda de los harapos. Murillo ha pintado unos golfos sevillanos que parecen no ya niños ricos, sino angelillos, amores paganos, pues sus criaturas no solo se salen de la tierra y del marco social, sino que van a parar directamente al Olimpo o al cielo, a sentarse junto a los dioses o junto a Dios, y que hace que Velázquez, al perfilar sus borrachos, haya podido convertir en dioses a un grupo de colgados. De igual modo que en su célebre fragua hizo con el herrero sevillano, cogiéndolo desprevenido para canonizarlo. En esa individualidad artística que no se le da, hay dos artistas capaces de reflejar el espíritu del cante flamenco: el señor Romero de Torres y el señor Seis Dedos. Sí. Se ha empezado ya. Ha llegado el momento de empezar a no a tutearlos, sino a ustearlos, que es otra forma de tratar. Este misterio del alma andaluza aparece flagrante en Romero de Torres en su tiempo y en Seis Dedos en el suyo, creando un modo especial de visión. En los cuadros de Romero de Torres y en las ilustraciones de Seis Dedos está todo el drama andaluz expresado en su fatalidad mística y redimiéndose en una gloria de belleza. Cada una de esas imágenes es un cante que al mismo tiempo puede ser, es también una penitencia y una luz. El pecado en todos sus extravíos pasionales, en sus dolorosas caídas, está tratado aquí, en los dos, con la misma elegancia que la santidad, haciéndonos sentir a cada instante que es de su misma familia y que arde purificándose en su mismo fuego de pasión. Así aparecen decirnos, parecen y aparecen diciéndonos las mujeres de Romero de Torres y las de Seis Dedos. Y tienen razón en lo que dicen, porque si pecadoras, todas poseen al menos la idea platónica de la gran pasión que abre las puertas de la santidad. Se peca para ser santo, para alcanzar la mayoría de edad de la belleza. Y todas parecen mostrar la tristeza arrepentida de su pecado, una tristeza que arrojan como una sombra sobre su belleza magnífica. El hombre malo y la mujer mala en el flamenco son realidades terribles. El hombre malo hace caer a la mujer buena en los burdeles. La mujer mala empuja al hombre a la prisión y al patíbulo. Entonces, ambos lloran sus penas en la compañía aborrecible o en la soledad, y se absuelven, ambos, culpándose uno a otro o al destino, víctimas del amor. Además, se sienten inocentes y piden la canonización en el arte. Y así están reflejadas en estas ilustraciones de Seis Dedos. Respecto a la cuestión social, los personajes de Seis Dedos podrán decirnos a gritos su miseria absoluta, su total desamparo, pero no nos dirán nunca la cifra exacta de su pobreza, ni los grados justos de su pena tampoco. Eso ya no sería artístico. Puedo decir que soy un mendigo, al modo como lo dicen en el teatro muchos reyes de tragedia romántica, y no sentir vergüenza alguna. Pero no puedo decir que necesito una cantidad determinada sin pasar de la noble tragedia al chiste. De ahí que solo irónicamente aparezca la protesta social en la copla. Al final, los andaluces, apátridas de nosotros mismos, que en los balcones preferimos ondear macetas en vez de banderas, algunos por lo menos, elegimos a los poetas como padre y madre de nuestra constitución particular, escrita en el idioma claro de la belleza. Como este ruiseñor con los ojos de seis dedos. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Rivero, estoy aquí en calidad de colega, compañero, camarada del señor Seisdedos. Buenas noches a todas y a todos. Quiero dar las gracias en primer lugar pues a tanto a Álvaro como a la editorial Allanamiento de Mirada por confiarme la responsabilidad de participar en la presentación de este libro, por poder compartir mesa con ellos y con la gran pastora Filigrana, con la que ya tuvimos hace unos años con ocasión del mordisco dedicado a migraciones de estar en el Puma. De paso quiero dar la enhorabuena a la editorial por sacar a la luz en forma de libro las flamencografías de seis dedos, de las que confieso soy fan desde la primera vez que me las pusieron ante los dos ojos y ante el sentido. Ese contacto se lo debo a dos amigos comunes de Madrid, a Carlos García Simón y a Jorge Cano, a quienes probablemente hayan leído ustedes en el Diagonal, bajo la firma La Voz de Tus Muertos. Con ellos, al igual que con Álvaro, me une una manera de entender y de sentir este viejo arte del flamenco en torno a la estética de los hondos, que bueno, pues afortunadamente cada verano recientemente tenemos oportunidad de compartir en la reunión de Cantes Hondo de la Puebla de Cazalla, que es de donde yo vengo. Desde aquella primera ocasión en que las personas que están detrás de La Voz de Tus Muertos me pusieron en la pista de seis dedos, anduve siguiendo su trabajo con la firme intención de que esos cantes ilustrados poblaran algún día los muros del Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, que dirijo desde hace algunos años. Y al fin, este pasado verano, pues alcancé ese propósito con una exposición que llevaba por título Flamencografías y cuyo cataloguito en forma de tríptico pues tienen ahí en la mesa, y el amigo Luis pues se los puede facilitar si así lo desean. Buena parte de los cantes que estuvieron en esa exposición, además, son los que están recogidos en este libro, en el Ruiseñor sin Ojos. Junto con esta muestra, Seis Dedos ha realizado otras dos exposiciones individuales de peso en esta línea de trabajo. Fui piedra y perdí mi centro, 21 cantes flamencos ilustrados, que acogió el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced de Cádiz entre abril y octubre de 2017, y Sinestesia Flamenca, que está expuesta, ¿no?, actualmente. Se cerró ayer. El de Cádiz sigue, ¿eh? Todavía. No sabemos cómo el carnaval, sabemos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y bueno, pues esta Sinestesia Flamenca es otra exposición que está en esta línea de trabajo y ha estado en el Palacio de los Condes de Gavia de Granada. Siguiendo con la biografía artística de Seis Dedos, que me he autoencomendado con su permiso, hay que destacar también dos publicaciones en las que opera como ilustrador: La Alhambra se adivina, con textos de Manuel Mateo y publicado por la famosa editorial granadina Comares en 2013, y otro libro, La Alhambra, a partir de textos de José Puerta Vilches, que fueron publicados por la editorial Mediterránea en Barcelona en 2016. A ello hemos de sumar pues su colaboración desde 2006 con diferentes medios como Granada Hoy, Semanal y Directa, El Independiente de Granada o Negra Tinta, con la que actualmente además sigue, y Contexto, ¿no? Sí. Bien, dicho esto, pues voy a desarrollar mi intervención. Estaba pensando cómo hacerlo y creo que es más interesante que yo ensaye aquí una especie de contextualización del trabajo de Seis Dedos dentro de lo que ha sido la historia de la relación del flamenco y las artes plásticas. Esto es un poco arrogante. Pero por mi parte, pero en la Puebla somos así. Vamos ahí a plan suicida. Creo que además que esto puede resultar pues más útil o más interesante para ustedes. Y comparto además con mi paisano José María Moreno Galván que la crítica de arte o cualquier tipo de crítica debe buscar ante todo situar al artista en su tiempo, histórico, en su tiempo artístico, más que caer en la mera adulación o que entrar en juicios de valor, en valoraciones estéticas que siempre están supeditadas a injustos esquemas jerárquicos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí voy a ir. Esta relación entre las artes plásticas y el flamenco, según los testimonios que tenemos, está muy vinculado, estaría muy vinculado a lo que sería la literatura de viajes y la pintura de viajes, que en España cuando empieza a ponerse a cobrar vuelo es en la ilustración. Si bien hasta el romanticismo no vamos a tener un testimonio de esos vínculos entre la literatura de viajes y la pintura, ¿no? Y en este caso más que la pintura, la ilustración y el dibujo. El romanticismo, además, como sabemos, ¿no?, pues vuelca uno de sus énfasis hacia la cultura popular y en aquellos viajes de los románticos ingleses, alemanes, holandeses, franceses, en gran medida, hacia España, uno de los focos de atracción va a ser el flamenco, ¿no? España va a ser para ellos una fuente de exquisitas y atroces emociones, como dice Gio Cañal. Los viajeros románticos van a buscar en esos viajes lo exótico, lo pintoresco, aquello que ha permanecido impermeable a la arrolladora modernidad de la naciente era industrial. Estos viajeros van a venir fundamentalmente, en muchos casos, acompañados de pintores, ¿no? El caso pues más sintomático es el del barón Davillier, ¿no?, que vino con Gustavo Doré, que es además el responsable del arquetipo, el modelo, la imagen del flamenco que va a circular por toda Europa durante buena parte del siglo XIX y donde buena parte del XX. Esa es la imagen, el tópico que se va a imponer. Un tópico que va a estar vinculado por su matriz romántica al mito de la España pintoresca, que es el mito que va a estar presente durante todo este tiempo. Ese mito que está en Gustavo Doré está también en los trabajos de Eugène Delacroix, que también estuvo precisamente en un viaje aquí en Sevilla, en David Roberts, que es el dibujante que acompaña a Richard Ford. Casi indistintamente podemos hablar de pintores y ilustradores en esta época del romanticismo y en esta primera imagen del flamenco. Y dentro de ese mito de la España pintoresca, que me interesa que entremos un poco ahí, el motivo por el que hablo de esto tiene que ver porque va a estar vinculado al mito de la España negra, que en cierto modo la antecede, porque sí tiene su matriz en Goya, pero ese mito va a tener un carácter subalterno frente al mito de la España pintoresca, que va a ser el vigente. Después, a partir de la crisis de fin de siglo, se va a imponer el mito de la España negra. ¿Y a dónde voy yo con este viaje? A que Seis Dedos es, a mi juicio, un continuador, un rescatador de ese mito de la España negra, actualizándolo para a la España de nuestro tiempo. Sigo para que me digan, este crío, ¿qué coño está hablando aquí? De la Croix y de Doré, para hablar de Seis Dedos. Por ahí iría la cosa para que nos vayamos entendiendo. Esta imagen de este mito de la España pintoresca fragua una España realmente falsa, una imagen que se corresponde con el ideal de exotismo, de libertad, de virginidad que los románticos tenían al partir desde sus lugares de origen. Esa imagen, por tanto, ese mito de la España pintoresca va a estar presente en casi todos los abordajes que se hagan desde la pintura al flamenco. Va a estar presente en Manet, en ese cuadro, ¿no?, que le llaman el guitarrista o el guitarrero español. Y va a estar presente también, pese a que es una mirada externa la que impone el mito de la España pintoresca y de esa imagen del flamenco, también en los pintores españoles del 19, ¿no? Los casos de Esquivel, de Barrón, o de Cabral, cuando se acercan al flamenco, también trabajan desde esa mirada. Hay excepciones, hay algunas excepciones como Francisco Lameyer, que trabaja, en el caso de la ilustración, trabaja muy cerca de lo que hizo Doré, pero en unas tintas sobre papel, los papeles flamencos sí trabaja en otra línea, desde una mirada más expresiva y desde una mirada más íntima. En todos estos casos que he ido mencionando, esas pinturas adolecían de una mirada excesivamente externa, que provoca una cierta desustanciación al acercarse al flamenco. No se sale del nivel de la mímesis, no se sale del nivel de la representación, y el flamenco exige o requiere... Escucho un poco raro, ¿no? Ahora, sí, un poquito lo vamos a hacer. Sí, bien, ahora mejor, ¿no? Bien, como decía, en estos pintores van a acusar siempre una mirada que va a ser externa, que no va a lograr intimar con el flamenco, no va a alcanzar una comunión con el flamenco. Y para que eso empiece a cambiar, va a ser fundamental que a partir de la crisis de fin de siglo, en el tránsito del 19 al 20, se vaya a empezar a suplantar el mito de la España pintoresca, fraguado por los románticos, donde está dentro es una visión del flamenco, por el mito de la España negra. En ese mito de la España negra, como sabemos, está muy presente Goya. Goya genera una imagen de España donde lo dominante es lo fúnebre, lo grotesco, en una imagen que obviamente heredada del barroco. Y ese mito se va a ir imponiendo, sobre todo a partir del hecho de que los testimonios de los viajeros no van a ser tanto de extranjeros, sino de intelectuales, escritores y pintores españoles. No obstante, ya que hemos entrado en Goya, es el primer caso en el que me quiero detener a propósito de Seis Dedos. Él me lo pidió, además, lo voy a confesar. Aquí me dijiste, yo quiero que hables de Goya y de mí. Verdad, por teléfono, el otro día. Pero más de mí. Bien, entre... La culpa es mía. ¿Para qué lo traes? Como decía, el pintor aragonés es el principal antecedente de este mito de la España negra. En la serie de los desastres de la guerra, en muchos de los cuadros, si los recordamos, están ambientados en paisajes que son agrestes, paisajes que son casi desnudos, pero con una gran fuerza expresiva. Aquí encuentro yo ya una primera conexión con Seis Dedos. Muchas de las escenas de sus cantes ilustrados están enmarcados igualmente en un ambiente duro, en un ambiente desolador, que no es la desolación que percibe Goya en aquella España del tránsito del 18 al 19, sino la desolación de nuestro siglo, la desolación de nuestro presente. En ambos casos, en Goya, en Seis Dedos, suena eso, como ha indicado La Voz de tus Muertos, a propósito de Seis Dedos, un paisaje alude a un hábitat en el que se produce una violencia. Bien, este mito, como decía, de la España negra va a ser recuperado a partir de la crisis de fin de siglo a través de, en el caso, no voy a entrar en el caso de los escritores, pero sí en el caso de los pintores, con tres casos fundamentales. Uno es Darío de Regoyos, otro es Ignacio Zuloaga y un tercero es José Gutiérrez Solana. El caso de Darío de Regoyos es muy importante por un libro que se tituló La España Negra, que se publicó en 1899. Fruto de un viaje que hace Darío de Regoyos con un poeta belga, Emil Verhaeren. Y curiosamente, en este viaje es el poeta belga, Verhaeren, quien, transitando por diferentes ciudades españolas, le descubre a Darío de Regoyos que España no era el país pintoresco que a él le habían llegado a través de los viajeros del siglo XIX, que en España era un país donde lo dominante era lo fúnebre, la religión, la muerte, lo negro. Eso es lo que llena toda la atmósfera. Tiene, hay una parte del flamenco que es interesantísima de este libro, porque van a dos cafés cantantes, a uno en Pamplona y a otro en Zaragoza, ¿no? El poeta belga recoge, a través de Regoyos, por supuesto, un montón de una serie de seguirillas en torno a la muerte. A él le fascina eso, y hace una definición que a mí me encanta y que he traído aquí. Dice, una juerga andaluza es una reunión de gente que bebiendo y bailando celebran una fiesta entre ayes y suspiros para hablar de la muerte. Ese es el sentido fúnebre que le abre a los ojos de Darío de Regoyos el poeta belga. En Zuloaga habrá un caso similar. Zuloaga nos muestra una España exótica por lo bárbaro y por lo brutal, que es además lo que el público extranjero, donde empieza a vender Zuloaga, en Bélgica sobre todo, le demandaba. Zuloaga hace crecer este mito de la España negra. Curiosamente no hay muchas obras vinculadas al flamenco dentro de su plástica, pese a que él estuvo en su etapa de formación o de juventud bastante tiempo en Alcalá de Guadaira. Y el que será el hito fundamental y el que yo creo que tiene más conexión con Seis Dedos es Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana publica en 1920 un libro que se titula, igual que el de Regoyos, España Negra, y nos muestra ahí una España sórdida, ambientada tanto en los arrabales de las ciudades y en los bajos fondos de las ciudades como en el mundo rural. Y esa situación, esa ambientación de los arrabales y de los bajos fondos de las ciudades va a ser lo que le va a llevar, a mi juicio, a radicalizar el mito de la España Negra, a no situarla solo en ese ambiente rural, sino también en el ámbito urbano. Y eso es algo que Seis Dedos ha logrado también actualizar con sus cantes ilustrados. Yo lo llamo cantes ilustrados, ¿no? Sí, que sean ilustraciones de cantes, no que sean cantes, llamarlo cantes ilustrados, ¿no? Bien, el siguiente paso. Podríamos mencionar ahí, no me voy a detener en eso ahí, en muchos pintores, voy a polemizar ahora con Paco. Bien, en todos estos pintores que hemos mencionado, incluso en otros que se acercan al flamenco, como Francisco Iturrino, como Sorolla, va a haber una mirada externa. Eso que hemos mencionado antes, de que no hay una mirada íntima, no hay una mirada de comunión, ni siquiera en estos autores que juegan con una radicalización del mito de la España negra y que en los que el componente expresivo es muy fuerte, no van a llegar, a mi juicio, a intimar con el flamenco, a lograr esa comunión. Va a ser preciso que lleguemos a las vanguardias para que se instaure una prédica de romper con toda ligadura formal, romper con la forma, que la expresión desborde a la forma, ¿vale? Y eso lo van a protagonizar, en el caso del arte español vinculado al flamenco, la generación de pintores de la segunda mitad del siglo XX. Se me olvidaba porque iba a polemizar contigo, porque creo que Romero de Torres, pese a que era un gran aficionado al cante y pese a ese trabajo que hace en torno a la cultura popular y esa representación, como bien he indicado, de la cultura popular, tampoco llega a esa expresión íntima del flamenco. A mi juicio, eso no ocurre hasta la posvanguardia española, hasta esta generación, que, como digo, estaría en la segunda mitad del siglo XX, donde estarían Eugenio Chicano, Antonio Povedano, Francisco Moreno Galván, el escultor Venancio Blanco, Antonio Campillo, Juan Valdés. Todos ellos, este grupo de pintores, participan además en una exposición que llevó por título El flamenco en el arte actual, que desde entre finales de los 70 y principios de los 80 pasó por varias ciudades. Estuvo en Almería, estuvo en Córdoba. Hay dos catálogos que se pueden encontrar por ahí en librerías de segunda mano de esas exposiciones. Y la liberación, digamos, que hay del lenguaje de las artes es lo que permite que en esa exposición se abordara el flamenco desde corrientes como la nueva figuración, el surrealismo o la abstracción. Ese es el tránsito que a mí me parece fundamental para que se llegue a una expresión verdadera, veraz, de lo flamenco, de la esencia de lo flamenco. Coincide además que muchos de estos pintores grandes aficionados al cante. Yo obviamente vengo de la Puebla y creo que la persona que realiza este trabajo en este campo con mayor altura es Francisco Moreno Galván, sin duda. Francisco Moreno Galván tiene un caso muy singular en este mundo, porque él es pintor, vive en Madrid, su hermano es José María Moreno Galván, uno de los críticos más potentes del momento, pero en vez de él toma la decisión, en lugar de quedarse en Madrid y forjar su trayectoria como pintor, donde tenía todas las condiciones para triunfar, decide volverse a la Puebla y decide entregarse al cante. Al cante no como no al flamenco como cantador, sino para hacer un trabajo en torno a las letras del flamenco y para, sobre todo, para adentrarse en el flamenco, para meterse en el flamenco y que su pintura fuera expresión de los hondos. ¿Vale? Esa especie de sacrificio, de martirologio, ¿no?, que hace Francisco Moreno Galván, para mí es esencial para este tránsito del que estoy hablando, ¿no? Y aquí sí que hay ya una decidida voluntad de ruptura con el equilibrio clásico, una liberación de la forma, que es lo que permite que se llegue, que se alcance esa autenticidad en la expresión de los hondos, ¿no? Por primera vez, ahora sí, se impone la mímesis sobre la poiesis en la plástica de los flamencos. Y tras este rodeo ya llegamos ahora sí a Seis Dedos y a sus contemporáneos. Yo voy a mencionar algunos nombres, probablemente haya muchísimos más que por mis escasos conocimientos pues desconozco. Dentro de la generación de Seis Dedos podemos mencionar a gente pues como Pedro G. Romero, como Pilar Albarracín, como Patricio Hidalgo, como Gonzalo Conradi o como Miguel Ángel Moreno Carretero. Aquí se da un paso más frente a esa generación anterior de la segunda mitad del siglo XX. Hay diferentes líneas, hay quien trabaja en una línea más expresionista, ¿no?, como el caso de Patricio Hidalgo o el caso de Gonzalo Conradi. Hay quienes trabajan más en torno a lo conceptual y a la necesaria revisión crítica de los lugares comunes de los flamencos, como el caso de Pedro G. Romero, de Miguel Ángel Moreno Carretero. Y a Seis Dedos lo situaría yo entre esas dos aguas, ¿no? Lo importante, por contextualizar esta etapa, entiendo yo, es que han logrado llevar a los flamencos, al flamenco, a la fragmentación de los relatos, a la posmodernidad bien entendida, la posmodernidad explicada a los niños, que diría Lyotard, y han logrado, y siguen en ese empeño, conducir el flamenco a la multiplicación de sentidos, a los infinitos juegos de lenguaje a que el flamenco se presta, sin perder de vista, por supuesto, el componente crítico, social y político inherente a este viejo arte, aunque muchos lo hayan olvidado, ¿no? Y centrándome ya en Seis Dedos, en este sentido, entiendo que ha logrado llevar al flamenco a su lugar originario, al campo agreste y a las ventas de los caminos, pero también a las tabernas de los arrabales, a los modestos patios de vecinos, a las fábricas, a las cárceles y a los mercadillos, a esa quincalla meridional que tanto enojaba y fastidiaba a Ortega y Gasset. Y no lo hace desde una vocación melancólica, sino desde la agudeza y la ironía, con las que tamiza una cierta mala leche, tan agria como necesaria en nuestro vigente régimen de simulacros. El flamenco no vino al mundo a agradar, mal que le pese a los que se afanan en convertirlo en una exitosa mercancía turística. Vino a agitar conciencias, vino a compartir el dolor para cauterizar las heridas, vino a expresar una actitud vital desgarrada. Pertenece a la estética del sufrimiento y al destino trágico del ser humano, a su desamparo y a su angustia. Y eso es lo que no esconde Seis Dedos con sus cantes ilustrados. Yo quiero destacar también en este libro, en El Ruiseñor sin ojos, la fantástica antología de letras que hace, en la que resuenan ecos de la niña de los peines, de Juan Talega, de Rafael Romero, El Gallina, de La Perla o de Camarón. Aunque más interesante todavía es, a mi juicio, cómo juega Seis Dedos con las disyunciones entre imagen y texto. La agudeza con la que los combina, generando esa multiplicación de sentidos y esos múltiples juegos de lenguaje a los que antes me refería. También aquí está Goya muy presente, recordemos la serie Los desastres de la guerra y esa combinación entre imagen y texto, ¿no? La imagen fuerza el sentido para alcanzar aquellos lugares que le son propios, pese a que todos lo ignoramos. Así, cuando Seis Dedos se apropia de esos elementos genuinos del mito de la España pintoresca, como hace con los bandoleros o con los mismos gitanos, lo hace para darle una vuelta de sentido a esa evocación nostálgica propia de los románticos, para, desde la ironía y desde la metáfora, hacer transvirar ese sentido, llevándonos al mito de la España negra. Lo que genera, de este modo, Seis Dedos es un universo entre lírico y apocalíptico, donde los flamencos se transmutan en piratas y las gitanas en sirenas. Un universo cargado de metáforas y en el que toda formalidad resulta desbordada, como ocurre con el cante cuando duele, cuando nos hiere en los adentros. Por ese universo desfilan perros aulladores, quinquis de mala sombra, candelas humeantes, alacranes en su tinta, ángeles huidos, ruinas, chumberas, viejas tabernas, pateras en la orilla, jeres, los malditos jeres, negros gatos y cuervos negros. Y todo se cuenta desde el detalle. En este sentido, en el texto que firmaron para la exposición Flamencografía, La voz de tus muertos, señalan la importancia, la trascendencia de los detalles en la obra de Seis Dedos. Dicen, detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que operan como llaves para mostrar los complejos mecanismos de lo real. Ahí está, a mi juicio, uno de los grandes valores del trabajo de Seis Dedos. Termino con una cita que he encontrado por ahí, que escribiría en algún momento Antonio Gala, y que dice que el flamenco y el arte son dos pesos muy pesados. Contadas personas hay que podrán cargar con semejante cruz y arrastrar tanta herencia. Seis Dedos es, a mi juicio, una de esas contadas personas, y en ello le valen su condición de aficionado, cabal y heterodoxo al cantejondo, su agudeza ante las miserias de la historia social de este desalmado país, su fina ironía y su innegable talento en el viejo arte de la ilustración. Eso es lo que yo he intentado probar con esta intervención. Espero no haber sido muy pesado y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pastora Filigrana y vengo aquí en calidad de presidenta del Club de Fans de Seis Dedos, que yo misma me elegí cuando conocí su obra. Tengo que, antes de empezar a hablar de lo que traigo preparado, tengo que deciros que estoy un poco impresionada. No, hablo delante de muchos micros. Esta semana he hablado unas cuantas veces, pero suelo hacer arenga política o crítica social, y nunca me invitan a cuestiones que tengan que ver con la cultura y el arte. Así que la verdad que estoy muy contenta de estar aquí y un poco nerviosa por la altura de los ponentes. Cuando yo conocí la obra de Seis Dedos, pues lo vi, conocía ya a Álvaro, pero no lo sabía, no relacioné la obra con Álvaro. Y lo vi así de un vistazo, pues como actualmente llegamos al conocimiento a través de la red, ¿no? De esto, de una pasada de Facebook, y ve una de las ilustraciones, y podría decir que la primera vez ya me encantó y me enamoré. Sin embargo, no fue así. Cuando lo vi, el primer impacto, pues ahora contaré de dónde vengo y lo que hago y a lo que me dedico, pues fue cierta cautela, ¿no? Porque la posmodernidad tiene, como dice Miguel, puede tener unas buenas interpretaciones, pero también malas. Y estoy muy acostumbrada a ver cómo, de una manera frívola o baladil, se apropian de ciertos lenguajes en pos de determinados discursos comerciales o con otros fines, ¿no? Y eso debe, además, que creo que tuve la suerte, creo que de ver la de las varas de las castellanas, ese canto, o sea, que encima era algo de los gitanos, ¿no? Tuve cierta precaución, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Tuve que verlo varias veces más, además pasar un par de días y busqué la página y lo miré de arriba abajo. Y entonces cambié completamente mi visión, ¿no? Ahí vi que lo que había, pues, era algo verdaderamente puro en el sentido de realista, duro, que no buscaba la expectación o que no buscaba, bueno, pues lo que yo temía que se buscara, ¿no? Esa mercantilización rápida o esa rapidez en definir el cante flamenco. Y ya me interesó. Y bueno, pues ya al poco pues descubrí que era Álvaro quien estaba detrás de la firma. Y pues después de eso pues hemos tenido muchas conversaciones. He ido a todas sus exposiciones y me dirigió presidenta del club. Pero bueno, más allá de lo que a mí me guste o no, o de lo que a mí me evoque o me mueva por dentro la obra de Álvaro, que eso puede quedar pues para la tertulia de la copita después, y por mi trayectoria de pensamiento crítico y de activismo social, a mí lo que me interesa de esta obra es su potencial transformador y emancipatorio. Porque de todo lo que ha contado Miguel tan brillantemente, creo que debe ser publicado eso, por cierto, detrás hay una lógica política que es la que me parece que la obra de Álvaro desmonta en sí misma y sin pretenderlo, porque ya alguna vez hemos discutido, y él no intenta hacer política, no intenta hacer crítica social a través de su obra, simplemente a través de su experiencia lo que escucha lo plasma a través de su forma de lenguaje, que en este caso es la ilustración. Sin embargo, sin pretenderlo, a mí lo que me resulta es, bueno, pues un grito social que esconde muchas cosas más, ¿no? Entonces yo quería hoy destacar esto. Se me ha traído para hablar de política. Te he traído para que hable de lo que tú quieras. Me has traído para hablar de política. Una de las cosas importantes para mí es romper lo que hay detrás de ese tópico, ¿no? Todo lo que ha ido contando Miguel Ángel de cómo se construye ese tópico desde el siglo XIX hasta la actualidad, para mí eso no es casual. Ahí hay una pretensión detrás de la construcción de ese tópico. El tópico de los flamencos, que también juega mucho el papel del tópico de los gitanos y el tópico del andaluz, hay una pretensión detrás. Lo que se folcloriza se convierte en subalterno, en otredad, en lo diferente, en lo exótico. Pero más allá de que eso pueda ser algo positivo, lo que hay detrás de eso es una subcategoría de personas que forman esta realidad de los flamencos o de los gitanos o de los andaluz. Yo he sido activista en el movimiento asociativo gitano pues desde los 20 años y bueno, pues he estado muy metida en esto, en parte porque me toca, me identifico como gitana. Y esto ha sido una de las grandes luchas a la hora de intentar revertir estos tópicos, ¿no? Y parece que el gitano solo se representaba pues con dos categorías, ¿no? Lo artístico o la delincuencia. Entonces, pues las personas que nos hemos dedicado a desmontar esto, pues nos hemos encontrado de frente que las dos mitos hacían el mismo daño, ¿no? Los dos hacían unas subcategorías de personas y que por tanto justificaba pues su posición social de desposesión de derechos, ¿no? Lo folclórico subalterna y convierte al otro en menos derechos. Esto que la comunidad gitana vive, pues también lo vive el flamenco, ¿no? Y también lo vive Andalucía. Entonces, cualquier herramienta que para mí sirva para desmontar estos tópicos y además con esta conciencia crítica que es la que subyace en Álvaro, aunque no lo pretenda, en la obra de Álvaro, me parece algo a resaltar y a defender, ¿no? Esta era una de las cuestiones. Después, el punto que también apuntaba Miguel Ángel y Paco, el flamenco desde que se instauró como bien inmaterial de la humanidad, es un bien muy material de la humanidad, como algún amigo me dijo alguna vez, una gran fuente de riqueza y de lucro. Para eso hay que darle todo este barniz, ¿no? Y de producto atractivo y políticamente correcto para poder ser mercantilizado. El situar el flamenco fuera de ese marco políticamente correcto, mercantilista, también me parece una de las potencias de la obra de Seis Dedos, ¿no? El sacarlo de ahí y el mostrar la realidad que hay detrás. Porque realmente el flamenco nace en un espacio-tiempo determinado. Y el flamenco es un grito de clase, nace de abajo, ¿no? Nace de un mestizaje y nace de una exclusión social. Sin embargo, el capitalismo tiene la capacidad absoluta, como padecemos en muchos ámbitos, de ser capaz de mercantilizarlo todo. De todo lo bonito, todo lo que gusta o que puede llegar a gustar, se pone en objeto de venta siempre con esta limpieza. Para mí, cualquier obra que vaya en el camino de situar el flamenco desde su realidad, desde su nacimiento, todos estos patios de vecinos, de barrios desestructurados, todos estos fondos que hay alguno incluso que es que calcas el polígono de las 3.000 viviendas, el patio de la cárcel, ¿no? Son imágenes muy poderosas que para mí me trasladan eso, ¿no? Situar el flamenco en su lugar de nacimiento. Y esto, como digo, es importante, porque realmente, o sea, para mí es importante desde mi activismo político-social, porque el flamenco, lamentablemente, ha sido reapropiado por un discurso de Estado y bueno, lo hizo en su día el franquismo y después lo ha hecho la democracia a través del mercado, ¿no? Es el símbolo de España en el exterior. Eso es algo que se lo ha apropiado el españolismo como propio y se han borrado las identidades. Y en esto pues hay mucho discurso. Creo que ha jugado la misma suerte que Andalucía y que los gitanos, ¿no? Los gitanos se convierten en el tópico de Andalucía, lo andaluz se convierte en el tópico de lo español y así se comercializa en una esquizofrenia absoluta, porque lo mismo que están poniendo en valor para poder comercializarlo, por otro lado es la exclusión, lo reprimido y lo perseguido, ¿no? Para mí cualquier... Esto, os estoy contando el por qué me parece tan importante la obra de Seis Dedos, ¿no? Y otro punto que también quería contar, porque a mí me sirve desde esta mirada de colonial, de sentirnos como sujetos políticos desde Andalucía, sentirnos como colonizados, ¿no? por el poder, desde esta mirada que os estoy contando, que yo le llamo una mirada situada o una mirada de colonial, también me parece muy importante el vehículo con el que se está transmitiendo este discurso, que es a través del arte. Porque me parece que la palabra nos agota. O sea, el discurso disidente únicamente a través de los textos escritos o de lo que yo misma hago, ¿no? De los micros y la oratoria, tiene un espacio limitado, tiene una trayectoria limitada, no llega. El poder, todos estos tópicos y toda esta subalternidad, lo hace desde muchos frentes. El poder tiene muchas cabezas y utiliza muchos medios para marcar sus discursos, ¿no? Pues se utiliza la televisión, los más medios, la prensa, la estética, muchísimos vehículos. Sin embargo, queremos desmontar todos estos discursos únicamente con la palabra. Y eso agota, además aburre y solo llega a un determinado público más ilustrado. La gente que puede ahora mismo está entendiendo todo este chorro de palabras esdrújulas que estoy aquí soltando. Entonces, ahí eso es un techo para nosotras mismas. El arte, la expresión artística, me parece fundamental, ¿no? Conocí la obra de Álvaro que hacía La Paz, que conocí la de Miguel Rosales a través de la película Gurumbé, que no sé si muchas la conocéis, que rebuscan los orígenes en negros del flamenco. A Miguel le hubiera encantado estar aquí hoy porque, bueno, admira mucho tu obra y creo que vibra en la misma dirección. Conocí la obra de Miguel Rosales y la de Álvaro García a la vez y lo vi, y vi muy claro que ellos estaban consiguiendo a través de un discurso visual mucho más de lo que yo estaba consiguiendo dando charlas en las universidades sobre estos temas de racismo, de racismo estructural, racismo no solo con la población gitana, sino con todo lo mestizaje, con todo lo racializado, con todo lo que viene de abajo, con lo andaluz propiamente dicho, ¿no? Y bueno, pues eso me enamoró y no me quedó otra que apoyarlo. Para mí ha sido un gran aprendizaje llegar a esta reflexión y espero poder seguir hilando estos discursos a través de la creatividad de gente tan arriesgada y tan comprometida como es Álvaro a través de su obra. Y creo que poco más tengo que añadir, si al caso después cuando en la tertulia me queréis preguntar por alguna de las locuras que acabo aquí de soltar, pues estupendo, muchas gracias. Bueno, ¿me escucháis bien? Me siento abrumado por la palabra de este cuadro flamenco de excepción que me he traído hoy. Y bueno, pues muy emocionado, sinceramente. Yo conozco a una persona que tiene un extenso y profundo conocimiento del flamenco y que afirma que solo se puede hablar de flamenco en términos estrictamente musicales. Es decir, que si no eres un aficionado largo o un artista flamenco o supongo un musicólogo, lo mejor que puedes hacer es callarte e intentar pasar desapercibido. Yo, respetando el conocimiento de esta persona, pues estoy en desacuerdo con esta opinión. Es decir, el flamenco es un hecho social y cultural muy complejo, es un hecho histórico también, y por tanto pues creo que pueden hablar de flamenco también con todo derecho pues los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, la gente en el bar, por supuesto, siempre. Y puesto que el flamenco es un hecho estético, pues creo que también los ilustradores pueden hablar de flamenco. Entonces, aunque yo no soy el gran aficionado que me gustaría ser y que espero llegar a ser algún día, pues me voy a atrever a hablar hoy aquí de flamenco, o al menos de imagen flamenca, ¿no? Este libro que estamos presentando forma parte de un proyecto más amplio que se llama, yo he llamado Flamencografías, y que defino o intento definir como una investigación sobre el flamenco realizado desde la gráfica o desde lo gráfico. Por la gráfica entiendo una serie de artes visuales que creo yo que por fortuna han quedado fuera del radio de lo que se entendía antes como bella arte, y podríamos estar hablando pues de la ilustración, del cómic, del diseño gráfico, de este tipo de cuestiones, que son a las que yo profesionalmente me dedico. Entonces, bueno, yo encontraba que no, había un hueco, no encontraba mucho trabajo gráfico sobre flamenco, y los que encontraba, algunos muy buenos, pero en general no me resultaban satisfactorios. Entonces, bueno, sin embargo, yo creo que un terreno, o sea, este es un maridaje feliz, creo yo, debe serlo el de la gráfica con el flamenco, porque son dos disciplinas que tienen, o mucha arte, si lo podemos llamar así, arte en el sentido de oficio, ¿no? De arte y oficio, no quiero hablar de arte con mayúscula, ¿no? Pero bueno, son dos artes que tienen muchos puntos de contacto. Son, en primer lugar, son dos artes, por decirlo así, plebeyas, es decir, son dos artes que bajas, populares, que como decía, pues se han desarrollado al margen de la alta cultura, ¿no? De lo que hasta hace unas décadas pues se entendía como alta cultura. Entonces, eso, por un lado, es muy negativo, porque en lo que se refiere a la remuneración del autor, en lo que se refiere a la consideración social, en lo que se refiere a un montón de tópicos y prejuicios que los autores o los practicantes de esta arte tienen que arrastrar, pero tiene una ventaja también, y es que se es mucho más libre. Es decir, cuando tú eres un dibujante de TVO, un ilustrador, un cantaor flamenco, que quizá ahora ya tiene una consideración que antes no tenían, pero son terrenos desde los que son terrenos muy poco vigilados, precisamente porque son terrenos despreciados, y eso es una gran ventaja, porque te mueve en un terreno que llega a mucha gente y al que el poder no le da una importancia excesiva, ni la academia ni los pensadores, y eso te permite moverte con mucha libertad. Otro punto en común, pienso yo, entre el flamenco y la ilustración es que se trata de artes, por así decirlo, de amalgama, es decir, son artes que han crecido y se han desarrollado amalgamando un montón de elementos de procedencia muy diversa, y realizando una síntesis pues bastante azarosa, pero finalmente válida, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta extenderse sobre todo todas las herencias musicales que aglutina el flamenco, ¿no? Y de hecho es un terreno en el que no se deja de investigar ni de descubrir, como por ejemplo se refería Pastor al documental Gurumbé, ¿no? que estudia pues, un poco las raíces africanas que están también en nuestra cultura, ¿no? Y en cuanto a la ilustración, pues bueno, es una disciplina que nació con la imprenta hace aproximadamente 500 o 600 años y que, bueno, pues ha ido, digamos, fagocitando todo lo que ha encontrado a su paso, pues siempre con un criterio de eficacia, ¿no? Eficacia visual, sin perderse en grandes discursos creativos. O sea, por suerte la ilustración, a diferencia de la pintura o otras artes, puede prescindir de manifiesto, y creo que eso es una suerte. Por último, son artes que se han desarrollado, entre comillas, lo digo en un sentido positivo, con un cierto oportunismo. Cuando digo oportunismo, quiero decir que han sido desarrolladas por gente que se ha movido en circunstancias de mucha necesidad y que ha tenido que ir donde la llamaban, ha tenido que hacer lo que le pedían, y son artes que se han desarrollado, por tanto, buscando siempre los puntos, digamos, de mínima resistencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos del flamenco, por ejemplo, de la historia del flamenco, pues, bueno, ya tenemos muy aprendido, ¿no?, que hay una fase del café cantante, que luego hay una fase de la ópera flamenca y no sé qué, y esto nos parece como un desarrollo natural, que es lo que tenía que ser el desarrollo del flamenco. No es así. Esto han sido desarrollos aleatorios, en los cuales, que son en lo que vemos ahora el resultado de un montón de gente buscándose la vida por donde ha podido y cómo ha podido. Esa es la historia del flamenco y creo que también en gran medida la historia de la ilustración. Entonces, bueno, estos son conexiones profundas que creo que permiten desarrollar un trabajo gráfico sobre el flamenco y hacerlo con rigor y con seriedad, o por lo menos intentarlo. Yo lo intento, no sé si lo consigo, pero en fin, en cualquier caso creo que es un campo abierto que está ahí para quien quiera adentrarse en él. Un último aspecto en común que para mí es muy importante es la transversalidad, es decir, la ilustración está en todas partes, más aún en esta sociedad que cada vez más gira en torno a las imágenes y depende de las imágenes. Entonces, bueno, pues la ilustración está en el cartón de leche del desayuno, está en los carteles que vemos en la calle, está en los programas de la televisión, está en muchos lugares. Y el flamenco también, a mí, yo cuando me empecé a acercar al flamenco, una de las cosas que de entrada más me llamaron la atención y me siguen llamando es que los públicos del flamenco son absolutamente heterogéneos. O sea, creo que no hay un género musical que tenga la capacidad de penetración social que tiene el flamenco. Quiero decir, sin ser apoyado por medios masivos. El flamenco es algo que recorre toda la escala social, va de arriba a abajo, o sea, tiene seguidores en lo más alto, digamos, de la pirámide social y en lo más bajo. En los terrenos más insólitos te puede encontrar un aficionado al flamenco. Gente con las ideas políticas o las creencias más absolutamente dispares. Y el flamenco lo atraviesa todo ello. Entonces, bueno, a mí me pareció también que era un lugar privilegiado para decir cosas. Porque yo tenía la hipótesis, y felizmente creo que en eso acerté, de que trabajando sobre flamenco podía llegar a mucha gente a la que de otro modo no hubiera llegado. Y trasladar ideas o reflexiones que no a su terreno, al que no, a terreno a los que no podría llegar de otra forma. Entonces, bueno, quiero contar un poco cómo fue la génesis de todo este proyecto de flamencografía, porque me parece interesante. Esto es un proyecto que nació en Barcelona y no es casual. Sin embargo, o sea, para mí el flamenco ha sido, digamos, una pasión tardía, pero nunca ha sido para mí algo extraño ni exótico. Es decir, yo tengo desde muy niño, tengo recuerdos pues, en los barrios en los que he vivido. Yo jugaba en la calle o iba al colegio con niños gitanos que tenían el flamenco muy integrado, ¿no?, en su entorno, en su vida. También, bueno, pues habiendo vivido en Andalucía, pues siempre tenía algún vecino o que era guitarrista o que llevaba a un local donde se hacían conciertos flamencos, o he vivido encima de una peña flamenca, o tu compañero de piso se echaba una novia que era bailadora, es decir, era, o simplemente pasaban los coches con el camarón a todo volumen, ¿no?, y todo esto era normal. O sea, todo lo hemos, y para mí era algo normal, no era algo exótico. Sin embargo, para mí era parte del paisaje, o sea, era algo de lo que yo nunca hice ni caso. O sea, me parecía algo natural que estaba ahí y nunca le di ni la más mínima importancia ni me interesó lo más mínimo. Yo escuchaba otra música y me interesaban pues otras manifestaciones culturales, por decirlo así. Esto cambió cuando con 30 años, pues por circunstancias de la vida, me marché a vivir a Barcelona. Y entonces fue este el momento en el que el flamenco me empezó a interesar, de verdad. Y no sé muy bien por qué motivo, o sea, yo creo que responde a mecanismos inconscientes, pero que no son, tengo muy claro que no son los mecanismos de la nostalgia. Es decir, yo después de más de 25 años vivido en Andalucía tenía muy poca nostalgia. Y sin embargo, pues al estar en la distancia, pues quizás al verlo de fuera empecé a ver Andalucía de otra forma, desde otra perspectiva. Y en particular el flamenco, pues por decirlo así, en el vacío que había dejado todo ese flamenco ambiental que yo había vivido, pues se empezó a crecer el interés por el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, se daba la circunstancia de que yo mientras tanto pues trabajaba en esto, lo otro, o no trabajaba, sobrevivía y me formaba como ilustrador. Entonces, bueno, pues simplemente fue un proceso natural, pero que llevó mucho tiempo. Es decir, yo dibujaba y escuchaba flamenco. Y escuchaba flamenco y dibujaba. Entonces, en algún momento, esto que yo escuchaba, pues empezó a evocar en mi cabeza pues imágenes flamencas, por así decirlo. Y yo pues lo empecé a integrar en lo que yo, pues en mi trabajo como ilustrador, ¿no? En los ejercicios que hacía, muchas veces pues con gran extrañeza de la gente que me rodeaba, ¿no? Y probablemente pues también para mi propia extrañeza. Entonces, bueno, este fue el origen de este proyecto Flamencografía y también del Ruiseñor sin ojos, que dentro de Flamencografía, digamos, es la línea de trabajo que ha alcanzado hasta el momento un desarrollo mayor y del que, bueno, pues este libro, la edición de este libro es un hito, ¿no? Entonces, bueno, me voy a centrar un poco en el Ruiseñor, pues para que sepáis un poco qué es lo que estamos presentando. Es decir, esto es una selección de cante antiguo del flamenco. Yo he intentado, salvo error que puede haberlo, he intentado siempre ilustrar cantes anteriores aproximadamente al año 1950, y esto es así porque a mí me interesaba contrastar ese mundo del que venimos anterior al desarrollismo, ¿no? Y el mundo al que han pertenecido nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Me interesaba contrastarlo con el presente y hacerlo con una mirada gráfica actual, contemporánea. Entonces, bueno, pues siempre me intenté moverme en este rango de cantes, también pues bueno, quedándome con los que a mí personalmente me decían algo o me sugerían imágenes, o yo desde mi criterio pues encontraba que tenían una mayor calidad poética, ¿no? Y bueno, pues empecé desde mi oficio de ilustrador, pues a plasmar eso en imágenes. Desde el primer momento me di cuenta en que no se podía ilustrar el flamenco sin referirme a muchas cosas que había alrededor, y especialmente a todos los contextos sociales en los que había nacido el flamenco y en los que el flamenco existía. Y luego también sin una serie de referencias pues gráficas y visuales, ¿no? Una de ellas en este libro encontráis pues muchas referencias a la cultura de masa, que algo a mí me parece absolutamente respetable y muy importante, porque es donde se fraguan los mitos de nuestra época, ¿no? Entonces, bueno, pues si abrís el libro, pues veréis que está el western, veréis que está King Kong, veréis que hay una serie de cosas que en principio no asociaríamos con el flamenco, pero que no parece tan, una vez que lo ha hecho, no parece tan loco, ¿no? No se responde a una especie de lógica que yo no sé explicar, pero funciona. Hay, bueno, como bien ha dicho Miguel Ángel, hay mucho de Goya en este trabajo, y por ser conciliador también es de Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres es la portada del libro y todo lo demás es Goya. Y luego también hay mucho surrealismo, pero bien entendido, es decir, surrealismo en el sentido que daban los surrealistas, que era el superrealismo, ¿no? Es decir, el surrealismo, su orgullo era ser más realista que el realismo. El realismo es mentira, o sea, cualquier manifestación que pretenda dar cuenta de la realidad desde el realismo, es decir, esta es la realidad objetiva, eso es una mentira y una manipulación. Es mucho más honesto, en mi opinión, la aproximación surrealista es muchísimo más honesta. Y aquí también, pues, bueno, tuve en cuenta una enseñanza de África Fanló, que es una ilustradora catalana, que fue una de mis maestras, y que una vez me dijo que no, yo le había llevado cierta ilustración, muy, entre comillas, realista, y ella me dijo que no tenía sentido dibujar eso desde el momento en que existía la fotografía. Y que todo nuestro oficio era una carrera por mostrar lo que la fotografía no podía mostrar. Y a mí eso se me quedó grabado. Entonces, bueno, hay mucho de esa enseñanza, creo yo, en el libro, aunque también hay mucha influencia de la fotografía, como veréis, pues, en cuanto quizá a los encuadres o la forma de tratamiento de las imágenes, ¿no? Hay también en este libro una voluntad antológica, ¿no? Al flamenco le gusta mucho la antología. Entonces, bueno, yo no es que haya intentado exactamente hacer una antología del flamenco, que no la hay, porque, bueno, hay cantes que están sobre representados, hay cantes que faltan y que me hubiera gustado incluir. La idea no es esa, pero yo sí quería de alguna forma demostrar que esta es una línea de trabajo válida que se puede desarrollar en el largo plazo. Es decir, este libro son 52 cantes ilustrados por la sencilla razón de que en el número 52 fue donde me venció el agotamiento. Pero podría haber seguido mi idea inicial cuando empecé a llegar a cumplir como mínimo el centenar. No he llegado, llegué a dibujar unos 60, algunos no han entrado en el libro, o bien porque yo consideraba que el dibujo no daba la calidad mínima necesaria, o bien porque igual trasladaba una imagen que no era coherente con el resto del libro. Pero, bueno, creo, he intentado demostrar que era una línea de trabajo fructífera. Se ha quedado en 52, como podrían haber sido 82 o 202, porque además el acervo poético del flamenco es inagotable, es absolutamente inagotable. Y, bueno, tampoco quería aburrir al personal. Por último, ya decir, yo he definido el proyecto de flamencografías como una investigación gráfica en torno al flamenco, porque yo quería aprender de flamenco, ¿no? Pero como soy una persona absolutamente carente de oído musical y de cualquier habilidad para el cante, el baile o para tocar cualquier clase de instrumento, pues ese aprendizaje quise hacerlo a través de mi herramienta que el dibujo y la ilustración, ¿no? Entonces, claro, en este proceso llevo ya... este proceso empezó hace 4 o 5 años. En este proceso también, evidentemente, he aprendido mucho sobre flamenco. Me he deshecho de muchos prejuicios, ideas erróneas que yo traía. Me he formado unas opiniones también al respecto. Entonces, después de haber sido publicado el libro, por fin pude verlo como algo ajeno, algo externo a mí, ¿no? Y cuando vi todo el conjunto de ilustraciones, ¿no? Bueno, vi que eso, pues, de alguna forma perfilaba lo que era mi visión del flamenco, algo de lo que no había sido consciente anteriormente. Entonces, bueno, yo creo que en el libro hay una visión, sin ninguna duda, conflictiva. Es decir, no es exacto, voy a contradecir a Pastora en esto y solo en esto. No es exacto que yo no quiera dar un contenido social o crítico a mi trabajo. Creo que sí intento darlo ahora. Lo que yo no quiero es hacer panfletos. Es decir, no me interesa el panfleto. El panfleto es mentira. O sea, el panfleto es imponer la respuesta. Y lo que es subversivo realmente es plantear la pregunta. La pregunta dañina, la pregunta que duele. Entonces, yo eso es lo que... lo que intento. Entonces, he terminado teniendo una visión del flamenco como una especie de campo de batalla en el cual hay muchos conflictos que están en curso, o sea, no se resuelven. Veo que hay conflictos identitarios, conflictos de clase, conflictos de género. Está el conflicto eterno entre la gente nómada y la gente sedentaria, ¿no? Hay conflictos emocionales, por supuesto, hay conflictos estéticos, hay conflictos entre diferentes formas de entender la vida y nuestra forma de pasar por ella. Y hay evidentemente también el flamenco, algo siempre está en discusión permanente, ¿no? Pues, o sea, cuáles son los perfiles exactos del flamenco y sus límites exactos, algo que siempre está O sea, una polémica continua que dura desde hace 150 años al menos, y la cual yo no voy a entrar aquí. Pero bueno, de alguna forma toda esa naturaleza conflictiva del flamenco, pues creo que se ha trasladado de alguna forma al trabajo, a la imagen, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, creo que evidentemente el flamenco es un fenómeno muy complejo que abarca muchas manifestaciones. Creo que la imagen del flamenco es importante, o sea, entendemos, ya, y más en este mundo, en esta época, lo entendemos todo a través de la imagen, todo está mediado por la imagen, y por tanto creo que es crucial para el flamenco, pero también para cosas que están muy estrechamente relacionadas con el flamenco, como puede ser Andalucía, como puede ser los gitanos, que es crucial la imagen que el flamenco proyecta, ¿no? Y hay una batalla también, o un conflicto, y bueno, en el que yo he intentado tomar partido con este trabajo. Y nada más, pues si queréis preguntar algo a mí o a mi cuadro flamenco, pues nada, es vuestro turno, que ya hemos mareado bastante. A ver, yo por alusiones, porque esto no, esto va, no va a acabar bien, ni mucho menos. Que hoy llega la Navidad y todos somos hermanos, hoy llega el 155 y todo el mundo. Entonces, para evitar conflictos, primero, yo quiero hablar de un señor que es, para mí, uno de los grandes pintores de la realidad social con una cámara, que está aquí sentado con nosotros, y que es el señor Juan Ferreras, compañero periodista, fotógrafo excepcional, y bueno, que tiene mucho que ver con esas cosas que pinta Álvaro y con las que él describe con su cámara. A lo que íbamos, y para que llegue la sangre al río, yo cuando hablé con Álvaro, me envió la portada y le dije, digo, eso es Julio Romero de Torres, y dice, sí, pero ya he estado oyendo por ahí que se lo ha dicho también, es Goya, y dijo, sí, es tal, y dijo, sí, es decir, él dice sí, pero... Te recuerdo que ha hablado de oportunismo. Claro, es que el oportunismo es fantástico para el arte no debe ser moral, debe ser amoral, ¿no? Y además ya se decía por ahí que de moralista estaba lleno el... empedrado el cielo de los artistas coñazos. Bien, este muchacho, Romero de Torres, hacia 1920, pinta, dibuja una obra que se llama Carcelera. Esa obra la convierte en una postal, en un principio, una postal pequeñita, y luego la convierten en un cartel que está colgado, abrir la puerta del museo en Córdoba, en la puerta, está exactamente detrás de la puerta y el cartel roto. Bueno, en 1920 este muchacho se atrevió a hacer una cosa que jamás se había hecho desde este otro chico de Abelier y lo sé, el señor Doré, que es romper con el tópico. Entonces él coge a una flamenca en su nocturnidad, en su belleza, en sus ojos... amoratado, no se sabe si trabajadora del sexo o qué. La cuestión es una virgen andaluza pecadora, como deben ser las buenas vírgenes andaluzas. La sitúa en el cuadro delante, en primer plano, le pone una guitarra encima de las piernas como un elemento de agresión y un pañuelo al lado de la guitarra como un elemento de feminidad. Y detrás, rompiendo el tópico de la reja, hay un menda esposado a la reja con una esposa de plata. Eso sí que es romper absolutamente con el tópico. Dicho lo cual, creo que podemos llegar a un acuerdo sobre eso. Por eso es lo de Romero de Torres, nada más. Y en realidad, como todos hemos venido a ver a Pastora, pues sobramos. ¿A que quiere que te responda? No, no. Yo creo que deberíamos dejar hablar a la gente, claro. Si quieren. Yo no entendí el cuadro que has contado, lo último, ¿no? Con la imagen de la guitarra y el hombre esposado. Sí, normalmente la descripción era la contraria, es decir, es la mujer la que está tras la reja, es el hombre el que manda, el que está en primer plano, y en este caso es al revés, es el hombre el que está tras la reja esposado y es la mujer la que está en primer plano. Eso es lo que intenta contar Julio Ramón Torre, y además en ese momento también fue como una especie de ruptura con la norma tópica sobre el papel de la mujer y sobre el papel del hombre en el flamenco y en, el, en fin, en la copla andaluza, que se llama. Bueno, pues mire, yo ya que había hablado de Julio Romero de Torres, a lo mejor no sabéis lo que vamos a comentar a continuación. Hemos dicho que Julio Romero de Torres fue un gran aficionado, flamenco. Lo que muchos de ustedes no sabéis es que Julio Romero de Torres, en el 1926, perteneció al jurado que le adjudicaron a Manuel Valle en el 1926 la llave de oro. Cosa que posiblemente ignoráis. Y también tengo que decir que yo posiblemente soy de las poquitas personas que ha visto un gran trabajo de Julio Romero de Torres. Y es porque, bueno, yo he sido biógrafo y tengo mis obras sobre la obra de Manuel Vallejo. Y el representante y letrista de Manuel Vallejo, que se llamaba Emilio Mezquita, yo tuve mucha amistad con, y sigo teniendo, con la familia. Ya su Emilio Mezquita y su señora murieron, pero sigo teniendo mucha amistad con las hijas. Y no hace mucho tiempo me aportó muchísima documentación inédita del cantador sevillano. Pero una cosa que ignoráis casi todo el mundo, es una pena que eso no se conozca, que Julio Romero de Torres hizo una caricatura, que yo la he visto, que está en Sevilla. Lo que pasa es que ni quiere venderla ni quiere cederla. Y es una cosa inédita, que hizo una caricatura de todos los cantadores y cantadoras que participaron en la llave de oro de Vallejo en el 1926 en el Teatro Pavón. Hizo una caricatura de todos los participantes y a Vallejo lo pone como si tuviera 3 metros, por encima un gigante de todos los que participaron. Y se ve con la llave y abajo pone Julio Romero de Torres. Una gran obra de ese gran escritor. Decía simplemente que efectivamente lo ignoraba. Nunca ha dejado uno de aprender. y agradecer el apunte, a ver si quien esté en posesión de esta maravilla, pues. Se digna a publicarla. Lo que pasa es que yo, por un compañero de Madrid que ha venido a. Y vamos a decir que se la ha comprado muchísimas cosas inéditas de Manuel Vallejo, carteles originales, la Copa Pavón que participó también la compró mi amigo, que la tiene en Madrid, para una exposición, porque bueno, aparte de que tiene dinero, pues no se ha preocupado de eso, ¿no? Y sí es verdad de que yo le propuse a Concha, la hija del letrista y apoderado y representante de Manuel Vallejo, que yo le he visto en Sevilla, más o menos de esta altura, en un color así como de la silla, una caricatura que yo me quedé sorprendido. Lo tenía doblada y le dije que si ella quería cederla, quería venderla, porque eso es una pena que esté encima de una cómoda. Porque ella lo tiene encima de una cómoda. Y es una pena que eso no esté en el centro andaluz de flamenco, en el instituto, bien en un sitio que se vea, ¿no? Estamos hablando de una caricatura de todos los participantes donde Vallejo ganó la llave de oro en el 26 y además dibujado por una persona que estuvo en el jurado, que fue Julio Romero de Torres. Pues Casena Vallejo y Julio Romero de Torres. ¿Ves? Bueno, o sea, sí tenía noticia de que era muy buen aficionado, ¿eh? Julio Romero de Torres, esto no, por pues, eso digo, no tenía ni idea. Digo, pues voy a decir esto. Muy bien. Pues, no sé, ¿alguna otra cuestión? Yo quisiera decirle que he visto en el título 52 cantes ilustrados. Pero veo que hay varias soleares, hay varias sigrillas y repetido. ¿Cómo, qué me puedes decir ante eso? Pertenecen al mismo estilo, soledad, seguidilla, lo que sea, pero son diferentes, por tanto lo hemos considerado como cante diferente. Es decir, no son 52 estilos de cante ilustrados, no son 52 palos ilustrados, sino que son 52 cantes considerados al margen del estilo al que cada cual, o palo al que cada cual pertenece. Y casi es más económico. Y mi editor siempre vela por la economía de esta aventura. Esa es la más baratilla, tu real o por ahí, pero más que ilustra. Bueno, si no tenéis más cuestiones, pues yo ahora voy a desaparecer 5 minutos en mi camerino, por aquella puerta del fondo. ¿Cómo? Pero 5 minutos después voy a estar ahí en la mesa con el mejor librero del mundo, que es el señor del sofá. Y entonces, bueno, si quien quiera que le dedique el libro, pues yo encantado aquí con mi utensilio de ilustrador de hacerlo. Y nada, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia.